OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Muy buenos días, 12 y 5 de la mañana y comenzamos una nueva edición de este magazine dedicado al mundo de la discapacidad aquí en OID Radio. Comenzamos de buena mañana. Hoy visitaremos a la Asociación La Gaviota en Cádiz. Se ha propuesto informar sobre las multas de conductores insolidarios que aparcan en lugares reservados para discapacitados. Lo podremos comprobar en la entrevista que vamos a realizar con el gerente de la Asociación La Gaviota, con Luis Miguel Crespo. También conoceremos en qué va a consistir esa jornada sobre discapacidad intelectual que se va a organizar en la Universidad Carlos III de Getafe, en Madrid, a partir del próximo día 15 de febrero. Nos lo contará María del Carmen Barranco, que es miembro del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, que ha organizado esta jornada sobre discapacidad intelectual. Hemos conocido también que la empresa Paradores va a vender productos artesanos realizados por personas con discapacidad. Es una iniciativa de la Asociación Albero Artesano, que preside María Huertas, con quien vamos a tener ocasión de conversar a lo largo de este programa. También estaremos en Jaén. La Asociación El Condao ha promovido, en un convenio con Facua, la Asociación de Consumidores, la inserción laboral de personas con discapacidad. Nos lo va a contar el presidente de la Asociación El Condao, Urbano Peñalver. Y también conoceremos un libro, Aprendiendo a Vivir, de Tomás Castillo, que es el gerente de AMICA y que además es psicólogo y colaborador incluso de Naciones Unidas. Son los temas que hemos preparado para la edición de hoy, lunes 8 de febrero, de este programa magazine dedicado al mundo de la discapacidad. Comenzamos de buena mañana, en la técnica está Lope Vicente, en la redacción Marina Muñoz y quien les habla, Agustín Torres. Vamos a contarles en primer lugar lo más destacado de las noticias de la actualidad del mundo de la discapacidad. OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Noticias que nos adelanta ya Marina Muñoz, buenos días. Buenos días, Agustín. Empezamos en Toledo. La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha plantea cupos antigueto en los centros públicos y concertados. El proyecto de ley de educación de Castilla-La Mancha, que entrará en breve en las Cortes regionales, plantea la creación de cupos antigueto en los centros escolares, estableciendo para ello un porcentaje máximo de escolarización en un mismo centro para alumnos que precisen de una atención educativa específica. El texto, aprobado por el Consejo de Gobierno, es algo vago en detalles, pero sí precisa el porcentaje exacto de estos cupos, porque no precisa ni el porcentaje exacto de estos cupos ni enumera cuáles son las atenciones educativas de apoyo que se atenderán. Sin embargo, alude a la problemática sobre la posible concentración en determinados centros, especialmente públicos, de alumnos con problemas de conducta o inmigrantes recién llegados. El Gobierno regional de Castilla-La Mancha se situaría así en la línea de la ley catalana que, polémicas lingüísticas aparte, marca un tope de alumnos extranjeros recién llegados a cada centro, menores que deben ser repartidos de forma equitativa entre los centros públicos y concertados de la zona donde se escolaricen. En concreto, el artículo 101 del anteproyecto de Ley de Educación de Castilla-La Mancha recoge que la programación de la oferta anual de plazas escolares contemplará una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y garantizará la no discriminación de personas. Además, añade, la Consejería podrá establecer un porcentaje máximo de escolarización en un mismo centro para la población escolar que necesite atención educativa especial. Y en Madrid, la distribuidora de bebidas Serco Coca-Cola y la Confederación COCENFE trabajan por la inclusión laboral de mujeres con discapacidad. Desde el pasado mes de julio, el municipio madrileño de Getafe y su área de influencia cuentan con un recurso para impulsar la igualdad de oportunidades y la empleabilidad de las mujeres con discapacidad, un colectivo en el que convergen múltiples factores de exclusión. El proyecto alfabetización tecnológica y mejora de la empleabilidad de mujeres con discapacidad residentes en la zona sur de la Comunidad de Madrid, interviene atendiendo a las variables que dificultan la plena participación social de las mujeres con discapacidad y presta especial atención a aquellas mujeres que tienen una gran discapacidad o que son mayores de 45 años o paradas de larga duración, así como víctimas de violencia machista. COCENFE ha valorado muy positivamente el desarrollo de la primera fase de ejecución de este proyecto, éxito que ha sido posible por la implicación de los agentes sociales y especialmente del Ayuntamiento de Getafe. En Reus, Tarragona, el taller Baiscam dará empleo a 35 discapacitados con una lavandería. La crisis económica no detiene los planes de crecimiento del taller Baiscamp en Tarragona, un centro especial para personas discapacitadas, en su mayoría psíquicas, que no ha dejado de crecer desde su fundación. Así queda demostrado con los 350 trabajadores actuales, de los cuales 280 son personas con discapacidad que trabajan en las distintas secciones de la entidad. Para continuar con la expansión, los responsables del taller Baiscamp llevan tiempo trabajando en una mejora del apartado de manipulación industrial, un proceso que está a punto de cerrarse con la puesta en marcha de una lavandería que permitirá dar trabajo a otros 35 trabajadores con discapacidad. En Madrid, Paradores venderá artesanía hecha por personas con discapacidad por enfermedad mental. El presidente de Paradores y la presidenta de la asociación Albero Artesanos han firmado en Madrid un importante convenio de colaboración entre ambas entidades. El principal punto de acuerdo establece que la cadena pública hotelera va a comenzar inmediatamente a exhibir y vender en las tiendas de Paradores los productos artesanales realizados por los miembros de la asociación Albero Artesano. Esta asociación es una entidad sin ánimo de lucro compuesta por profesionales de la salud mental, profesores de universidad y familiares de personas con discapacidad por enfermedad mental, cuyos fines son facilitar la integración y la accesibilidad. En Cádiz, la Gaviota pide datos de las sanciones por falta de accesibilidad y considera que hacer públicas las multas ayudaría a mejorar la concienciación. Representantes de la Asociación de Discapacitados Físicos La Gaviota de Cádiz han pedido, en una reunión con la concejala de Urbanismo, Patricia Ibarra, que el Ayuntamiento haga públicas las sanciones impuestas por incumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad. Desde esta asociación defienden que informar sobre los locales que han sido cerrados por no llevar a cabo la eliminación de barreras arquitectónicas ayudaría a concienciar de la importancia que tiene mejorar la accesibilidad, lo que además supondría un atractivo adicional para una ciudad turística como el puerto en la provincia de Cádiz. En Gijón, 1 de cada 10 gijonenses padece una discapacidad. 1 de cada 10 ciudadanos gijonenses tiene algún tipo de discapacidad, mayoritariamente por problemas de movilidad. En las discapacidades psíquicas, la mayoría son mujeres, ya que las gijonesas lideran los expedientes relativos a patologías psíquicas y los considerados en mayores de 64 años. Así lo desvela el primer censo asturiano sobre discapacidad, que ha concluido a finales de 2009 por parte de la Agencia Asturiana de la Discapacidad y que cifra en más de 124.000 personas los casos de la comunidad autónoma asturiana, 20.000 más de los que recoge el Instituto Nacional de Estadística en el año 2008. Gijón mantiene el padrón detectado en el resto de regiones y que marca un protagonismo del hombre en los casos de discapacidad. De hecho, el 12,5% de la población masculina gijonesa tiene constatada alguna lesión frente al 9,6% de la población femenina. Como en el conjunto de Asturias, esa pirámide se vuelca por completo en cuanto a personas afectadas que superan los 65 años de edad o que tiene problemas físicos y mentales, las denominadas discapacidades mixtas. Ahí, como ocurre con el resto de la región, la prevalencia absoluta es de la mujer. En Jaén, Facua y la Asociación Comarcal de Discapacitados El Condado de Castellar firman un convenio de colaboración. La Asociación de Consumidores en Acción de Jaén, Facua, y la Asociación Comarcal de Discapacitados El Condado de Castellar, en la provincia de Jaén, han suscrito un convenio de colaboración. El presidente de Facua y su homólogo de la Asociación El Condado han suscrito este acuerdo. Estas asociaciones son conscientes de la necesidad de priorizar iniciativas para la normalización social de las personas con discapacidad a través del empleo. Este acuerdo desarrollará medidas que favorezcan un mayor grado de interrelación y de cooperación entre las dos asociaciones, que trabajarán en común en temas relacionados con el colectivo de personas con discapacidad. Ahora sí, en Almería, el aeropuerto asiste a 600 discapacitados al mes y apuesta por eliminar barreras. El aeropuerto de Almería ha atendido en un año a casi 17.000 pasajeros con movilidad reducida desde la puesta en funcionamiento del servicio de atención a esta población. Concretamente, durante 2009 se asistió a 15.800 personas y, si hablamos de cifras mensuales, la asistencia asciende a unas 600 de media dependiendo de la época del año. Un total de 18 agentes, dos supervisores y un jefe de escala velan por el correcto funcionamiento de este servicio de atención a viajeros con discapacidad, cuyo principal público son grupos organizados de ciudadanos europeos que llegan a la capital almeriense con una frecuencia interanual, así como pasajeros que viajan con el Inserso. En Granada, Ferrovial y Fundación Adeco organizan junto a la Fundación Deporte y Desafío en 2 semanas de esquí para personas con discapacidad. La constructora Ferrovial y la Fundación Adeco patrocinan 2 semanas de esquí para personas con discapacidad, de todas las que la Fundación Deporte y Desafío está organizando en Sierra Nevada desde el pasado mes de diciembre de 2009. La primera semana comenzó el domingo 7 de febrero y dura hasta el próximo 12, y la segunda semana se localiza del 28 de febrero al 5 de marzo. En ambos, unos 15 participantes en cada una de estas semanas podrán practicar esquí adaptado en la pista de Borreguiles, en Sierra Nevada, en Granada. Personas con discapacidad física, intelectual o sensorial disfrutarán de clases individualizadas con monitores formados específicamente para las discapacidades presentes, con el fin de trabajar mejor en las diferentes técnicas y clases de esquí adaptado mediante la utilización de material específicamente diseñado para ello. Y terminamos en Cerler, Huesca. La Infanta Elena visita las instalaciones para discapacitados. La Infanta Elena ha visitado la estación de esquí de Cerler, en la provincia de Huesca, donde desde hace varias temporadas se dispone de instalaciones accesibles para personas con discapacidad en la zona de Lampriu. Doña Elena, presidenta de honor del Comité Paralímpico Español, ha recorrido estas instalaciones, que cuentan con una rampa especial que permite entrar y salir desde el aparcamiento hasta la pista, así como acceder a los servicios y a la cafetería. En esta zona también se ha instalado una grúa para que los usuarios en silla de ruedas puedan hacer el cambio a la silla de esquí. Y con esta noticia referida al esquí adaptado concluimos el repaso de la actualidad del mundo de la discapacidad. Vamos a viajar dentro de unos minutos hasta Cádiz para conversar con el gerente de la asociación La Gaviota sobre esa iniciativa de dar a conocer las multas de las personas insolidarias o que no eliminan las barreras arquitectónicas en sus establecimientos. Antes, la música de Jarabe de Palo. Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras, razón y piel. Agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Caricias por camelo, si me mimas, pasión y ley, difícil mezcla, agua y sed. mía. Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Hacer públicas las multas de los infractores, de las empresas, establecimientos que no hayan eliminado debidamente barreras arquitectónicas, ayudaría a concienciar de la importancia que tiene mejorar la accesibilidad de nuestras ciudades. Así al menos lo entiende la Asociación de Personas con Discapacidad La Gaviota, del puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, que ha pedido esa información, o que se haga pública esa información, a la concejala de urbanismo de su municipio. Parece que las cosas podrían ser así y ello resultaría aleccionador. Vamos a comprobar cuál es esa postura, esa iniciativa por parte de la Asociación La Gaviota. Vamos a conversar con el gerente de La Gaviota, con Luis Miguel Crespo, que ya nos escucha. Luis Miguel, buenos días. Buenos días. Ha mantenido ya una reunión con la concejala de urbanismo del puerto de Santa María, con Patricia Ibarra, y le han trasladado esa sugerencia que parece que va por buen camino. Efectivamente, nuestro interés, nuestro deseo de que se hagan públicas estas sanciones y estos posibles cierres, incluso en algunos establecimientos por incumplimiento de la norma. Con esto intentamos que exista, como bien dices, que tenga carácter aleccionador y que la gente, los hosteleros que abren nuevos establecimientos, sean conscientes de la importancia de adaptar estas normas, ¿no? Uh-huh. En principio, ¿quién haría público la infracción para que resulte ejemplarizante? ¿El propio ayuntamiento del puerto? Claro, digamos que esta es nuestra propuesta, ellos tendrán que darle forma. Uh-huh. Nosotros, bueno, intentamos que hay veces que la policía local hace pública determinadas sanciones, ¿no? Entonces, basándonos en esa experiencia, pues que el ayuntamiento, bueno, sin incumplir la norma de protección de datos, pues haga pública las sanciones que se hayan infringido, ¿no?, a estas personas o, uh-huh, o entidades, ¿no? Porque lo que se pretende es fomentar precisamente la eliminación de barreras arquitectónicas y acrecentar la accesibilidad de los establecimientos. Efectivamente, uh-huh, esto es una lucha que no cesa y que bueno, hay que seguir trabajando, y es una de las posibles actuaciones que podemos tener. Uh-huh. Valoramos el contar con establecimientos accesibles y con calles accesibles, con un beneficio no solo para las personas con movilidad reducida, sino para el público en general. Cada vez hay más personas con más mayores, la gente que tiene sus niños y va en sus carritos de bebé, en fin, y no olvidar el beneficio que puede tener para turistas, ¿no? Hay mucha demanda de turismo accesible. El puerto de Santa María es una ciudad netamente turística, entonces esa es nuestra petición hacia el ayuntamiento. Claro que sí, porque se trataría no solo de decir públicamente quiénes son los infractores, sino también de fomentar las visitas de los establecimientos que sí se han adaptado y que sí son accesibles. Se trataría de dar a conocer una serie de establecimientos accesibles. ¿De qué modo? Porque van a iniciar una campaña de divulgación, ¿verdad? Eso es. Nosotros, en la Asociación La Gaviota, creó hace 2 años una página que se llama elpuertoaccesible.com, uh-huh, con la financiación de la Junta, y ahí teníamos un estudio profundo de los establecimientos hosteleros y en general del puerto de Santa María. Uh-huh. Unido a esta idea, a esta página que está en funcionamiento, que tiene un gran índice de visitas, unido a esto decía que pretendemos, digamos, los establecimientos dotarlos de un distintivo, ¿no?, para premiar a los que realmente son accesibles. El Ayuntamiento del Puerto es consciente de la importancia de esta acción y está dispuesto a estudiar la medida y ponerla en marcha. No es la única que va a emprender por iniciativa de La Gaviota. También tienen intención de mejorar la señalización de los aparcamientos públicos en las zonas privadas y de que las viviendas que son aprobadas de nueva construcción por parte del ayuntamiento de la localidad, al menos una de cada 33, sean viviendas adaptadas para personas con necesidades especiales de movilidad, ¿verdad? Efectivamente. No solo el cumplimiento de la norma en el sentido de tener una vivienda adaptada por cada 33, sino que además los accesos a esas urbanizaciones sean accesibles, porque de nada nos vale tener la vivienda accesible dentro de la urbanización y tener problemas de acceso. Claro. Además, otra de las de nuestras demandas al ayuntamiento es que el cumplimiento estricto en las nuevas licencias que se otorgan. Uh-huh. Y que el ayuntamiento, una vez que recepcione las obras, estas cumplan estrictamente con lo que han marcado en el proyecto. Claro que sí. Muy bien, pues que vayan bien todas estas iniciativas que se encaminan a mejorar la accesibilidad y hacer de la ciudad del Puerto de Santa María, en este caso, un entorno mucho más accesible para las personas con necesidades especiales. Es uno de los objetivos de la Asociación La Gaviota, ¿verdad? Efectivamente, esto es uno de tantos, ¿no? Uh-huh. Además trabajamos en la mejora de la calidad de vida, tenemos un servicio de atención psicológica, contamos con trabajadores sociales, fisioterapeutas, en fin. Uh-huh. Mucho camino que andar, pero bueno, estamos en la línea. Muy bien, pues Luis Miguel Crespo, gerente de la Asociación La Gaviota del Puerto de Santa María, enhorabuena por esa iniciativa y ojalá que contribuya, como decimos, a hacer más habitables las ciudades, en este caso el Puerto de Santa María. Un saludo. Muchas gracias y agradecer a la OIT el que os hagáis eco de esta noticia. Claro que muchas sí. Gracias, para eso estamos. Un saludo. Si se quedan con nosotros, vamos a conocer en unos minutos en qué van a consistir esas jornadas sobre capacidad jurídica y discapacidad que va a organizar la Universidad Carlos III de Madrid, de Getafe concretamente, a través del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Comenzarán estas jornadas sobre capacidad jurídica y discapacidad intelectual el próximo día 15 de febrero y sabremos algo más de ellas conversando con María del Carmen Barranco, que es miembro de este Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Será después de la música de Dire Straits. Oh, yeah, the boy can play a dedication. And after all the violence and double talk, it's just a song and only trouble and the strife. You do the walk, yeah, you do the walk of life. You do the walk of life. OIT Radio, la radio que te acompaña. Cuando tenía 5 años, no me perdía ni un solo partido de fútbol en el que jugara mi padre. Cuando yo tenía 5 años, soñaba en jugar con el equipo de mi escuela. Pero hay muchos niños que no podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se pueden prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children. 902-013-224. Todos contamos para salvar vidas. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. OIT Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. El Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid ha organizado unas jornadas sobre capacidad jurídica, discapacidad y derechos humanos que se va a celebrar entre el 15 y el 18 de febrero en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de esta universidad en Getafe. El encuentro lleva por título Capacidad Jurídica, Discapacidad y Derechos Humanos, un nuevo paradigma a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y se va a desarrollar por medio de 4 bloques temáticos, cuyo contenido vamos a conocer en más profundidad porque vamos a conversar con María del Carmen Barranco, que se encuentra en la organización de estas jornadas promovidas por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. María del Carmen Barranco Avilés es profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, miembro del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y responsable de la línea de investigación Grupos Vulnerables del proyecto Consolider Ingenio 2010, el tiempo de los derechos. Y se encuentra ya al otro lado del teléfono. María del Carmen, muy buenos días. Buenos días. En principio, se trataría de hacer públicos nuevos enfoques, incluso una revisión de la forma de abordar esos derechos de las personas con discapacidad. Básicamente, ¿de qué forma? Pues básicamente el seminario se va a referir a un tema que a nuestro juicio es central dentro de la Convención Internacional, que es el tema de la capacidad de obrar de las personas con discapacidad. Hasta este momento el presupuesto, sobre todo en relación con determinadas incapacidades, específicamente a nivel intelectual, el presupuesto era que estas personas no tenían capacidad de obrar y que tenían que actuar en el ámbito jurídico a través de un representante. Sin embargo, la Convención propone un cambio del modelo a partir del cual se trataría, más que de partir de la incapacidad, de buscar mecanismos que apoyen en la toma de decisiones. Del mismo modo que en otros ámbitos el principio es el principio de la accesibilidad universal y se buscan apoyos para el desarrollo de las actividades en todos los niveles de la vida, también en el ámbito jurídico se trataría de que la voluntad expresada jurídicamente fuera en el mayor grado posible la voluntad de la persona con discapacidad. O sea, en lugar de sustituir el derecho que asistiría a la persona con discapacidad, se trataría de ayudarle apoyarle en el ejercicio, en su ejercicio, efectivamente, en ese ejercicio del derecho. Y para hacer público ese cambio de rumbo van a intervenir una serie de personas, si es tan amable de contarnos con quién van a poder disfrutar quienes asistan a estas jornadas a partir del lunes día 15. Bueno, el foro va a ser un foro plural, el seminario va a ser dirigido por dos profesores argentinos, Agustina Palacios y Francisco Barici, que son especialistas en el ámbito de la discapacidad. Agustina Palacios tuvo el año pasado el premio CERMI por su investigación sobre el modelo social de discapacidad y ha sido nombrada, galardonada recientemente con el premio Dama de la discapacidad en Mar del Plata, que es la ciudad donde ella reside ahora mismo. Ellos van a ser los que dirijan el seminario y entre el público va a haber pues personas del ámbito de la discapacidad y del ámbito del derecho que van a tener la posibilidad de intervenir y sobre todo de discutir, porque de lo que se trata es de generar un foro para la discusión. Uh-huh. Además, en esta semana, el día 11, contaremos en el instituto con la presencia del profesor Quinn, que es un especialista que también participó en los trabajos de elaboración de la convención y que va a presentar un mapa sobre el impacto de la convención. ¿Un mapa sobre el impacto? Sí, un mapa. El título está en inglés. Y un mapa sobre el impacto en los distintos estados en la Unión Europea. Uh-huh. Pues son acontecimientos sin duda importantes desde el punto de vista del derecho de las personas con discapacidad. Ayúdenos a conocer un poco mejor cómo es el trabajo que desarrolla el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, pues en los últimos años, fundamentalmente a partir del año 2003, una buena parte de los trabajos de investigación del Instituto se han referido a este tipo de cuestiones. Hemos abordado distintos niveles. Todo esto parte de un trabajo muy interesante que se llevó a cabo sobre la accesibilidad en el ámbito público. Fue un encargo del Ministerio de Administraciones Públicas y a partir de ahí muchos profesores del instituto nos hemos interesado por esta materia y han tenido lugar otras investigaciones, algunas de las cuales han sido publicadas. Por ejemplo, es muy interesante este trabajo de Agustina Palacio sobre el modelo social, pero también en el marco de la Universidad Carlos III se encuentra el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, uh-huh. Que es un centro que está dirigido por una profesora que es ingeniera, no es del ámbito de las ciencias sociales, y en cuyo contexto se han producido muchos avances, por ejemplo, estas gafas de subtitulado y audiodescripción que se patentaron hace unos años. Y en colaboración con estos profesores, fundamentalmente ingenieros, hemos trabajado sobre la accesibilidad a los medios audiovisuales de comunicación. Hay un trabajo que está publicado por el Real Patronato. Y hemos llevado a cabo un proyecto de investigación sobre el impacto de la Convención en el ordenamiento jurídico español, del cual parten todas estas propuestas que se van a trabajar la próxima semana en el seminario. En fin, para todos aquellos que estén interesados en conocer nuestro trabajo, yo les recomendaría que visitaran la página web del Instituto en el seno de la página de la Universidad Carlos III, uh-huh. Es uc3m.es. Muy bien. Pues María del Carmen Barranco, profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, miembro del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, que a partir del próximo lunes organiza esas jornadas sobre capacidad jurídica y discapacidad. Gracias por introducirnos en este apasionante mundo del derecho y estaremos atentos a todos los actos que se organizan desde la Universidad Carlos III. María del Carmen, muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes y puesto que Getafe, que es el lugar donde se realizan las jornadas, está muy cerca de Talavera, yo les invito a asistir. Pues tomamos nota y así lo haremos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego. Vamos a continuar con más asuntos que tienen que ver con el mundo de la discapacidad. Paradores, la empresa Paradores Españoles, va a vender artesanía realizada por personas con discapacidad mental. Será gracias a un acuerdo que han llevado a cabo la Asociación Albero Artesanos y la propia dirección o presidencia de la empresa Paradores Españoles. Conoceremos más detalles de ese acuerdo en unos minutos después de la música de Joaquín Sabina. En la 69.g, tiene el corazón una oficina, donde don nadie gana el ajedrez y los adivinos adivinan. Y

Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. La cadena hotelera Paradores de España va a comercializar los productos realizados por personas con discapacidad gracias a un convenio que ha suscrito esta empresa Paradores con la Asociación Albero Arte Sano. Vamos a conocer exactamente los términos de este acuerdo. Vamos a conversar con la presidenta de esta asociación, Albero Arte Sano, con María Huertas. Muy buenos días, María. Hola, buenos días. Desde este momento, porque el efecto del convenio es inmediato, en los paradores, en las tiendas de paradores, se pueden ver ya qué productos exactamente elaborados por personas con discapacidad, miembros de su asociación. ¿Qué productos? Van a ser, en principio, productos de bisutería. Vamos a ver, te explico un poco. No son personas con discapacidad únicamente, sino que son personas con discapacidad por esquizofrenia, que es un colectivo que realmente tiene unas dificultades tremendas para la formación y para la inserción laboral. Y entonces la Asociación Albero lleva aquí en la Comunidad Valenciana programas de rehabilitación, de capacitación en diferentes profesiones, en jardinería, en cerámica y en bisutería, y se han ido creando empresas sociales. Además de trabajar el empleo normalizado con estas personas, el empleo ordinario, que suele ser muy escaso porque las barreras sociales para estas personas son tremendas. Entonces se crearon una serie de empresas sociales, concretamente de jardinería y bisutería. Y de la empresa de bisutería es de la que vamos a empezar a trabajar con paradores para que se vendan los productos que se hacen en sus tiendas, los productos de joyería que se hacen, se van a vender en las tiendas de paradores. Paradores tiene unas connotaciones sociales de alto standing, de alto poder adquisitivo, lo que viene a significar que si han aceptado finalmente un convenio con la asociación es porque entienden que las elaboraciones artesanales que les van a llegar están a la altura, es decir, que son de calidad, ¿verdad? Sí, son de calidad. O sea, eso se ha intentado desde el primer momento. Nosotros con las empresas sociales siempre intentamos que sean empresas viables, y que sean empresas viables porque sean empresas competitivas. O sea, que los trabajadores sean trabajadores que están capacitados. Las personas con enfermedades mentales son personas inteligentes y personas muy capaces, a pesar de que las empresas ordinarias no terminen de creérselo, ¿no? Y entonces los productos que se hacen son productos realmente de calidad. Concretamente en bisutería se está trabajando con plata, con piedras semipreciosas, y se hacen cosas muy bonitas. De hecho, se ha desfilado con la colaboración de Francis Montesinos en la pasarela Cibeles durante 3 temporadas. Ha llevado la bisutería nuestra. Y también con Carlos del Aro, de aquí de Valencia, con otro diseñador, también están diferentes pasarelas. O sea que las cosas que se hacen son de un diseño realmente muy bonito. Y la calidad también. La Asociación Albero Artesano es una entidad sin ánimo de lucro compuesta por profesionales del mundo de la salud mental y por profesores de universidad y familiares de personas con discapacidad por enfermedad mental. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? Llevamos desde el año 1995, exactamente. Y además de la integración laboral, ya nos comentaba dos líneas de trabajo fundamentales, el tema de la jardinería, el tema de la bisutería. ¿Qué otras acciones emprenden para promover la inserción sociolaboral y social de las personas con discapacidad? Todo lo que tiene que ver con la inserción social. O sea, llevamos programas desde rehabilitación que incluyen desde la atención domiciliaria y la rehabilitación cognitiva y de habilidades sociales de estas personas, escuela de familias para ayudar a las familias de estas personas a que en casa, en el domicilio, la convivencia sea grata para todos y que lleven mejor los problemas y sepan detectar la sintomatología para detectar las crisis y tengan las habilidades suficientes para poder convivir bien en casa. Se hace, bueno, te he dicho, tratamiento domiciliario, luego se hacen los talleres de formación, de capacitación para estas personas, se lleva también una vivienda tutelada y se trabaja también en viviendas en que viven solo alguna persona con enfermedad mental severa. ¿Algún proyecto en el que estén trabajando de manera muy especial? Hombre, ya el convenio ya es un logro, supongo que habrán tardado mucho tiempo en alcanzar el acuerdo, ¿verdad? Bueno, no ha sido mucho tiempo, pero sí ha sido un trabajo importante y Paradores, bueno, se han portado fenomenal con nosotros, esa es la realidad. Uh-huh. Sí. Ya venían trabajando con Asociación Down Galician, por ejemplo, tienen un programa de integración de jóvenes en prácticas que luego finalmente en algunos casos llegan incluso a quedarse en la empresa Paradores. Sí. Cuéntenos, ¿algún otro proyecto que estén acariciando en este momento en Asociación Albero Artesano? Por ejemplo, el de convertir la asociación en fundación. Exactamente, en esas estamos en estos momentos, en convertir la asociación en fundación, porque empezamos haciendo pequeñas cosas y en estos momentos llevamos muchísimos programas y bueno, yo creo que ya es necesario pasar a fundación. Nos uh-huh. veníamos proponiendo desde hace tiempo, pero en estos momentos estamos ya haciendo todos los trámites. Sí. Uh-huh. Muy bien, pues cuando llegue el momento nos haremos eco de esa sí. iniciativa. De momento nos alegramos con ustedes de ese pues sí. paso importante. ¿Cómo se puede reconocer la marca de los productos de la Asociación Albero Artesano? Pues tienen un logotipo muy bonito que si entráis en la página web nuestra lo veis, que es una... Un triángulo, ¿verdad? Sí, es una especie de triángulo uh-huh. formando una así. Muy bien, pues ya sabemos, cuando vayamos a las tiendas de Paradores buscaremos la bisutería realizada por los miembros de la Asociación Albero Artesano. Es una forma de colaborar con esta buena obra social de esta asociación. Sí. Y es una manera de llevarse un regalo precioso, a buen precio, y además colaborar con una obra social, efectivamente. Claro que sí. Pues María Huertas, presidenta de la Asociación Albero Artesano, gracias por compartir con nosotros esa iniciativa. Un saludo. Gracias a vosotros. Aquí en Hoy Radio vamos a continuar con la música que nos va a llevar hasta la 1:00 p.m. A partir de la 1:05 vamos a tener ocasión de conocer una iniciativa de inserción laboral que va a llevar a cabo la Asociación Comarcal El Condao en la provincia de Jaén, que ha suscrito un convenio con la Asociación Facua de Consumidores. Y también nos llegarán noticias de un libro que se ha publicado. El libro se titula Aprendiendo a Vivir, de él es autor Tomás Castillo, que es gerente de la Asociación Amica de Cantabria. Será después de las noticias de la 1:00. Hasta ese momento nos quedamos con la música de Alesia Dixon. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Does he wash up? Never wash. Clean up, no, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing, the boy does nothing. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing, the boy does nothing. Hey boy, how you been? I got a thousand lines, where do I begin? And I've been here, been there, traveling. I saw you at the corner of my eye. Oíd Radio, hecha para ti. Para ti. Para ti. También para mí. Si eres discapacitado y quieres integrarte a la vida laboral, únete a la OIT. Te ofrecemos 15 pagas anuales y un mes de vacaciones. Infórmate de lunes a viernes, de 9 a 1 horas, llamando al 928-243-399. OIT, Organización Impulsora de Discapacitados. ¿Quieres ser independiente? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas nos responden. Las personas con discapacidad se echan falta los mecanismos por los cuales las personas con discapacidad tengan una vida autónoma e independiente. Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS. Bienvenido el idealista, el incrédulo, la inconformista. Bienvenido seas como seas. En Ayuda en Acción llevamos más de 25 años demostrando que la solidaridad da resultados. Más de 12.100 escuelas, más de 2.500 unidades de salud, más de 75.000 microcréditos. Pero aún queda mucho por hacer. Apadrina un niño y participarás en el desarrollo de su comunidad. Llámanos al 902-402-404. Ayuda en Acción. Con tu ayuda es posible. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Haití ha sufrido un gran terremoto y miles de personas se encuentran en situación de extrema necesidad. Necesitan de forma urgente atención sanitaria, medicamentos, agua y alimentos. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902 22 22 92 o de la página web cruzroja.es. Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es.